104.5 de la FM. Pues estás escuchando Waves and Fast en la 104.5 de Barcelona, todos los jueves en directo. Yeah. Y también en la Sintilic Ratia FM1 eta Garrasi Ratian FM1.80. Y nada, pues estamos aquí con mogollón de peña. Esto parece la investidura del rey, ¿no? Este, que también... Esto parece la rambla, colega. Que parece que, como la investidura del rey de hoy, que había un montón de gente también, según es que hoy contaban. Es que hoy tenemos varias sorpresitas, ¿no? Tenemos bueno, la primera ya la he anunciado por Facebook hoy, que hoy venía una pedazo de banda de hardcore melódico, bueno, de punk, así hardcore. Que son los 50 Wallers. ¡Apa, ¡Apa! ¿Qué pasa, peña? Bueno, pues les tenemos aquí, les tenemos una pequeña entrevista. Os recordamos que estuvieron en el Ways and Fest, ahí dándolo todo. Eso es. Y hablaremos un poco de su trayectoria musical, ¿no? De cómo van los conciertos, ¿no? Y esas cosas que se preguntan, ¿no? Sí, y bueno. Sí. Sus proyectos, sí. Sus futuros proyectos. Y que esto de traer bandas a mí me mola, porque es un programa de rock, de música, ¿sabes? Y claro, pues... ¿Ah, es de música? Sí. Yo pensaba que era de debate re salsa rosa. Ah, ya, sí, sí. También podemos hablar de lo que hizo Paquirrin el otro día. Mira, o hardcore, también un especial hardcore, ¿sabes? Con un poco ahí. Y bueno, a ver, como siempre, hemos traído nada preparado y bueno, pues... El programa más loco de Radio Bronca. Pues si quieres empezamos con el primer tema. ¿Qué quieres poner? A ver, ¿qué te apetece? Pues mira, ya que te lo has currado diciendo tu primer tema, vas a empezar tú, va. Venga, va, ¿qué está por ahí? Yo pondría... Lo siento, pero voy a empezar con un poco de Green, si nos molesta. No, no, para nada. Adelante. 30 segundos de vamos a poner un grupo hawaiano, que en Hawái solo no hay surf, también hay greencore. Y vamos a poner un grupo que se llama Back Chills o algo así. Y nada, pues es un grupo que es su primera demo, que de todas las canciones se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Y el disco se llama Demo. Creo, o sea, que se lo cobraron mogollón. No lo pusiste una vez ya en el programa. Creo que sí, pero es como una cacho. O sea, vale, que dar pues, un poco al green ahí. Pues nada, y después de esta canción pasamos a la entrevista ya con... Eso es. Pisty Warner, dale a ruido. Dale. Bueno, pues esto es lo que suena el 51ers, como puedes ver. Yeah. Hola, ¿eh? Hay caña, ¿eh? Pues vamos a la entrevista. Presentar a... Estás Xavi, Sergio y Jordi. Hola, buenas noches, buenas noches. A ver, hablar un poco, que os... Yo, ¿qué pasa? Somos 51ers desde Cornellà de Llobregat, BCN, Barcelona. ¡Apa! Se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. Sí, perfecto. Vale, vale. Pues venga, vamos a empezar la entrevistilla. Buen rollete. A ver. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No, no. ¿Qué tal ayer el concierto de Barrelillón? ¿Bien o qué? ¿Estuvisteis allí? Sí, sí. De lujo, ¿eh? Sí, ¿no? Todo brutal. Sudor, mucho sudor. Mucho sudor, exageradamente. Mucho sudor. ¿Cómo los visteis a los Barrelillón? Bien, ¿no? Tocaron todos los temazos, fue sí. Uno tras otro y no parar, no, espectacular. Bueno, bueno, eso, luego hablaremos más tarde de Barrel y John, ¿no? ¿A que tocaban ayer? Sí. No lo sabía. Sí, sí, también tocaba Parchís en el Casal de Roquetas. Joder, ya. Estuve ahí, primera, ¿no? Fila, de ficha roja, además. Teoloneado por Pupi. Oye, ojo, ¿eh? Bueno, y bueno, nada, va, a ver. Chavales, contadme, va, ¿cómo...? La típica pregunta de todas las entrevistas. ¿Cómo surge el grupo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues la idea de formar un grupo así de cañita, pues surgió a mediados del 2007 y tal, que nos juntamos Alberto y Rubén, y yo soy la batería, y los dos otros guitarras. Y nada, empezamos a tocar y bueno, después de mucho, mucho tiempo pudimos completar la formación. Bajos en la formación, pero ahora ya estamos... Al completo. ¿Lleváis tocando? Desde el 2007. O sea, aprox. 7 años. ¿7 años lleváis? Sí, ¿dónde estabais? Yo no os conocía. Claro, claro, la cosa. Bueno, claro, aquí tenemos a Xavi. Ah, el vocalista, nueva incorporada. El frontman. Lleva 2 añitos. Lleva 2 añitos ya. 2 años, o sea, sí. O sea, se fueron viniendo, ¿no? Sí, es lo que comentaba, que tuvimos varias bajas. Primero bajista, luego nos costó mucho encontrar un cantante que nos diera el peso y tal. Al final vino Xavi. Y con bajista pues hemos estado probando hasta que, bueno, el Luis, que era el primer bajista que tuvimos, se marchó por motivos personales. Después tuvimos a otro chico, al Alex, un colega también, que al final no pudo quedarse, por motivos y tal. Y al final, pues, le comentamos a Jordi si le apetecía tocar el bajo con nosotros y aquí estamos. O sea, buscando bajista, ¿no? Sí, es que sí, los bajistas... Sí. La eterna guerra. Sí, sí. Sí, bueno, bajista y batería también es muy complicado, ¿no? Es lo que cuesta pillar. Por suerte, él es el batería que claro, estuvo desde el principio, por suerte. Sí, sí, es que si no, claro. A ver, ¿por qué llamáis 51ers? ¿Qué significa el nombre? Aquí está. Vale. Xavi, dale. Es una medida de energía. Puramente. Sí. Joder. El ERC es una medida de energía y el 51 ERC es la energía con la que desprende una supernova al explotar. ¡Oh! Ahí va el rollo científico, olé, ¿no? Olé, un poco. Sí, olé. Todos sois licenciados en astrofísica exponencial. Sí, bueno, sí, mira, oye. Bioquímica y metafísica y así también, sí, ¿no? Sí, sí, puramente. Bien, bien. Olé, bueno, olé, olé, mira, mira. Claro, claro. No, me gusta. ¿No? La bioquímica nos gusta. Bueno, sigo con la chuletilla, a ver. Tengo entendido que habéis grabado ahora hace poco un disco, ¿no? Sí. O me equivoco. Bueno, hace un poquito. Hace bastante, lo que pasa ya. Es que hasta hace poco no lo hemos movido y no hemos tocado y tal. Bueno, lo de siempre, ¿no? Que sí, se julio, carga, sí. Que se mezcla, que sí, hostias. Sí. ¿Y qué se puede escuchar en Bandcamp? Así que se puede escuchar en Bandcamp, ¿no? Sí. Por lo que veo. ¿Y qué nos podéis contar de este disco? ¿Cómo lo habéis grabado y...? ¿De qué podemos encontrar en ese disco? Bueno, pues te puedo contar que muchas de las canciones que salen en el disco son canciones muy antiguas. Y claro, empezamos hace unos 7 años y hemos perfeccionado muchas de las canciones dándoles muchas vueltas. Y te podría decir eso, que hay muchas canciones, la gran mayoría son canciones antiguas renovadas y tal, y sí que hay algunos temas nuevos y tal. Lo grabamos en Bloque Studios. Bloque Studios, sí, dos veranitos. Con el Toti y el Aleix, un exacto, saludo ahí. Exacto, un saludo para ellos. Y nada, y poca cosa más. No lo hemos editado ni nada, están descargas gratuitas en Bandcamp. Es el primer disco, ¿no? Exacto, que grabáis. Sí. ¿No habéis fichado por ningún sello discográfico ni nada? No. Bueno, ya no, sabes. A ver si nos... a ver si nos oye alguien. A ver, ¿no? Aquí llamamos a todos los sellos, a Fat Wick, ¿no? A Epitaph. Que nos estés escuchando. Si estás escuchando, tío. O más próximos sí. Nos sirve. No, próxima... no, pero Epitaph está guay, sí, ¿eh? Epitaph. Los he oído un par de veces. Es que a mí me llamaron y dije, qué palo, ¿no? Girar en Estados Unidos. ¿Para qué sirve eso? Sí, no, nada. Te llamaba Relillo, ¿queréis tocar con eso? ¿Cuándo es? ¿Martes? Buah, me pilla fatal. Estoy regando el cactus, tío. Bueno, tengo también entendido que estabais metidos en el concurso del Resurrection, ¿no? Sí. En sí, el sí. Band Contest este, ¿no? Sí, se llama. ¿Cómo ha ido? ¿Os habéis...? ¿Os han chutado? ¿O qué? Bueno, pues como nos va en general la vida del grupo. No ha habido suerte, ¿no? No, también tengo que decir que está más mañado ese concurso que... Bueno, o sea, no, hombre... Sí, está sí. Mañado. Y que había como 200 grupos. Muchos y grupos. Tenían que entrar 15 sí. Al primer corte. Era difícil, era claro, muy difícil. Claro. O sea, el rollo que era que te tocaron un concierto, ¿no? O algo así, ¿o cómo era? No, era bueno, directamente... El rollo era por votaciones, ¿no? Era por votaciones, claro. Y como el premio, dijéramos, era hacer un bolo ahí, un directo. Un directo uh-huh. En el Resurrection que más de uno quisiera tocar ahí. Sí, el rollo es que si por lo menos nos ha escuchado gente, ya, sí. De ahí pues ya. Sí. Bueno, a ver si el año que viene se vuelve a intentar, pero por otros métodos, porque el rollo de los concursos es que a mí no me, pero no por los grupos, sino por la gente que lo monta, ¿sabes? Lo veo una tomadora de pelo increíble, pero bueno, que seguiré intentándolo. ¿Habéis tenido alguna anécdota o movida digna de contar en lo que lleváis en el grupo? Pues ahora mismo bueno, yo no recuerdo ninguna. Ahora. Conocimos a Dream Hunters. ¡Ah! Eso es una anécdota. ¡Qué palo, tío! A mí me ha pasado lo mismo. Sí. Buah. Son majos casi todos, el batería regular. El batería es un pesado, mira. Además, tenemos, ¿sabes? Al final se acaba metiendo la radio. ¡Hostia, cuánta morralla estoy recibiendo! Están con faldas, son súper raros. Ya, tío, un súper friki, ¿no? Conocer a Dream Hunters es la mejor anécdota que podéis contar. Es lo más chungo que nos ha podido pasar. Además, cuando te invitan a heroína y todo eso, ¿sabes? Bueno. Pero esto, no digas, tío, que mi madre me escucha. No, perdona. Era broma, ¿eh? No, en serio, no tenéis nada. Una pelea, yo qué sé. Un directo, fracaso, yo qué sé. Algún cable, de algún micro de agitar el micro así que se habrá ido volando por ahí. Y... Por suerte no abrimos la cabeza a nadie. No, bueno, he visto cosas peores, ¿eh? Más de uno se le ha caído el cabezal. Yo tengo mi pregunta mamporrera. Que la pregunta, la de ¿con qué grupo no volveríais a tocar? No con un grupo vuestro, sino con alguien que hayáis compartido escenario y has dicho, vaya panda de... ¿Os ha pasado alguna vez? Eso es una pregunta que hacemos a toda la peña. Ya, es una pregunta un poco peliaguda, ¿no? Sí. Comprometido. Hay gente que contesta, hay gente que luego pide el comodín del público, hay gente que dice, no, nunca me ha pasado. Además, siempre preguntas la misma pregunta, ¿eh? Es un poco cabrón. Metallica. Sí, con Metallica nos pasó que nos cayeron mal, ¿sabes? O sea, eran gente un poco rara también. No sé, han tocado en cárceles, dan millones de euros a bajistas nuevos, cosas así. A mí no me pasó. No era nuestro rumbo. Están en contra de Napster también. Guay, así chocamos las manos y tal, pero... Pero mal, cosa mal. Es que todo el mundo se lleva bien con los grupos, eres tú, que caes mal y... No, perdona, yo conozco peña que decía nombres de grupos. Bueno. O sea, yo aquí... Yo dejo la pregunta ahí. Hay gente que... Bueno, no, ¿sabes? Como podemos ver... Preguntaban por reras. Son gente humilde que se lleva bien con todo el mundo. Sí, la verdad, nosotros con cuanta más gente podamos tocar, claro, la verdad es que mejor. Hasta cuando los conozcamos ya... igual dentro de un par de años preguntamos, joder, pues ese grupo no sé qué, los Dream Hunters... Tenemos la lista. Sí, sí, una lista. Pues mira, desde ese día empieza a apuntar, ¿sabes? Bueno, a ver, más preguntitas, va. ¿Cómo veis el panorama musical? Así, en conciertos, en los conciertos que dais y tal. ¿Cómo veis la movida del hardcore? Así. ¿Cómo bueno, la, cómo la, o sea, bueno, sí. la cosa. Claro, yo tampoco llevo tocando como banda. 51ers tampoco lleva tocando mucho tiempo. Así que la gente que formamos 51ers, gente más mayor, más joven y tal. Lo que sí que estamos viendo es que los eventos de hardcore, de punk rock y tal, siempre se tiende a dar mucho protagonismo a las bandas grandes, ¿no? Yeah. Y las bandas locales, bueno, es lo que se iba comentando también hace un tiempo por ahí. No diríamos nada nuevo en este sentido. Ya, yeah, ya, yeah. Sí, la verdad es que esta pregunta se la sabe todo el mundo. Que la cosa está un poco chunga en este país, ¿no? O sea, cuando toca un grupo grande se revienta saco, todo el mundo es hardcoreta, ¿sabes? Pero la escena local, que es lo que nos interesa a nosotros, bueno, al menos los que somos músicos de aquí, de Varna, pues la gente pasa más del rollo, vamos. Sí, también... Es una pena. Bueno, pero luego cuando estás en un concierto y estás 4 o 5... Yo me lo he pasado de puta madre estando sí, en un no, concierto final, de 11 al final, personas, al final, tío. Y al final te quedas con eso, ¿no? Con la gente que viene, que lo disfruta y que dices, hostia, pues mira, al menos que no sea la mayoría, pero bueno. También es un rollo, ¿no? Porque con la calidad musical que hay en estos grupos de Barcelona, ¿sabes? Que sean 4 o 5 los que vayan a ver esos grupos, ¿no? Con esa técnica, yo qué sé. Es como están infravalorados muchas veces, ¿no? Sí. Es lo que pasa muchas veces, que luego viene un grupo de Alemania que tocan, ¿sabes? 3/5, pero es el grupo mítico de no sé qué, y de repente tienes a 2.000 personas, pero luego grupos con una calidad de la hostia, bueno, no viene nadie. Bueno. Y pasa muchas veces esto de... Seguiremos luchando por eso. Es lo de siempre, ¿sabes? Como cuando tienes muy cerca, es, va, lo tengo cerca, pero luego cuando los grupos van de Barcelona, van a otros sitios, también es lo mismo, pasa lo mismo, y te dicen hasta los de la misma de allí, el mismo rollo, ¿no? Que al final se infravalora lo que tienes tan cerca porque lo tienes cerca. Si lo tuvieses lejos sería otra cosa. Ya lo mirarías con otro con qué, otra qué, cara. Qué gran lección sí, sacamos. Somos así, sí, miserables. Sí. Es así. Seguimos con la entrevista. ¿Quién compone los temas del grupo? ¿Quién es? Bueno, sobre todo los dos guitarras, que son unos hachas. Sí. Ya, pero no han venido porque no quieren. No han venido porque son guitarras. Como son unos hachas, dicen ir vosotros, esclavos. Ellos, o sea, ellos serían el cerebro musical, ¿no? Sí. Digamos, de la banda. Sí, sí. Pero bueno, sí. Cada uno aporta alguna tanto, cosa. Igualmente, tanto en guitarras, en riffs, en melodías, en letras, son los dos. Vamos, los jefazos, ¿vale? Sí, ¿no? O sea, vosotros sois los mercenarios, ¿no? Somos mercenarios, digamos, pero mercenarios malos porque no cobramos nada. Entonces, peor aún. Nosotros pagáis, claro. Les pagáis el local, ¿no? Los locales también. Sí. Pagamos el suyo también. Joder, sí. Si todos los grupos fueran como vosotros, macho. Yo quiero hacer un grupo y tal. Sí, os compongo todo lo que queráis. Que se iba a comentar también, tema de las letras, ¿de qué hablan en general? Uh-huh. Aquí el cantante... Dile al cantante, dile. Aquí te podríamos decir que tenemos una temática diferente, ¿no? También llamámosle crítica, ¿no? Crítica a una sociedad en plan... Crítica a una sociedad, crítica a una sociedad interior, ¿no? También bastante crítica, autocrítica. Uh-huh. Ahí, ¿no? Un poco de superación personal, ¿no? Casi todas las letras de que hay que ir para adelante. Además, tengo entendido que tú eres rapero, ¿no? También, aparte. Correcto. ¿Y qué haces en un grupo de hardcore? ¿Cómo te liaron? Pues porque desde pequeñín ya, con uno de los guitarras, con 18 años, teníamos un grupillo así... Y de conocernos. Ese Xavi el nota, yo, que he escuchado canciones tuyas ahí dándole a la voz. Sí. Bueno, hacemos también, yo qué sé, en casa ahí a uno que le gusta escribir y rapear, pues ¿para qué no? Yo he sido bailador de break alguna vez. Lo hace que flipas, ¿eh? Sí, bueno. Le he visto hacer la croqueta. Y el pescado, tío, el pescado. El pescado. ¡Guau! Me mancho de birra siempre, pero... Sí, parece ahí... Sí, sí. Bueno, podrías estar en las Ramblas. Sí, lo que tiene ir a un colegio de Navarra. ¿De qué? ¿De raperos? ¿De la escuela de raperos? Sí, me junté con muchos raperos y aprendí muchas cosas, ¿eh? B-box y esas cosas, sí, sí. Y un poco más y me hago rapero. Sí, sí. Bueno, no es ningún... No lo digo. No hay que sacarse un carnet, no hay que sacarse ningún carnet para ser... No, porque lo ha dicho, es como súper... Casi me hago rapero, cuidado, sí. ¿Sabes? Casi me hago rapero, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, no, lo digo en el plan de... ya me entiendes, hombre. A ver, venga, va, otra preguntita. ¿Qué grupo... todos los grupos tienen una influencia... Antes, por ejemplo, nos mola Madonna. Se nota. Es nuestras influencias. O Sum 41, ¿no? A mí Bacara. One Direction también. Bacara es la leche. ¿Vosotros qué grupo sería el que os reflejasteis a la hora de decir, vamos a tocar de este rollo? Yo os veo un poco, si me lo permitís, un poco Wilhelm Scream. Que ¿sí, no? ¿Lo puedo decir? Sí, no puedo decir nada más. ¿Sí? Sí. No, nos flipa Wilhelm Scream y tal. Lo curioso es que cuando empezamos a componer no los conocíamos. Pues y los guitarristas sobre todo escuchaban mucho rock. Rollo Thin Lizzy, rollo... Ya, bueno, cada uno tiene sus gustos luego, ¿no? Pero los guitarristas son muy rockeros y se notan las primeras canciones que compusimos porque tienen muchos solos, muchos riffs. Claro. Y bueno, y aparte de grupos así de rock and roll, pues... Hardcore del melódico de toda la vida, la Quaggon, grupos míticos como RKL también, ¿no? Satanic Surfers. Hardcore, ¿cómo es? Hardcore skate o skate, skate punk, skate punk, cosas, sí. O sea, estáis metidos en la onda californiana. Sí, ¿no? Sí. West Coast. Así me gusta, estáis en el siempre una práctica, ¿no? Cada vez menos, también. Sí. Bueno, yo soy más de también, bueno, ya escucho el primer tema que he puesto, ¿no? Y a veces sí. A mí me gusta la música binaria, que 0 y 1 0 y 1 0 y 1. Es un crusty el payaso. Y bueno, vamos acabando ya. Nos quedan dos preguntitas. ¿El peor concierto que habéis hecho? ¿El peor concierto que hemos hecho? Sé cuál es, pero ahora no me acuerdo. Déjame que piense un segundo. ¿El peor concierto que hemos hecho? ¿Dónde ha sido? Esos conciertos que nada te sale bien, que suenas fatal, que uno se le rompe la cuerda, otro el bajo, otro la baqueta. Nosotros siempre lo hemos hecho. Sí, claro. No, ahora mismo me acuerdo. El primer concierto que hicimos como 51 Erks, que no estaba Xavi, no estaba el cantante aún, se puso a la voz el Rubén, uno de los guitarras, y era pues formación súper básica, una guitarra, bajo, batería, y el Rubén cantando y tal, y claro, no estábamos preparados para eso, pero queríamos tocar porque queríamos sacar la mierda afuera, y fue bastante Harry, la verdad. Pero bueno, ahí queda. Bueno, todo el mundo ha pasado por eso. Sí. Y el mejor concierto que recordéis, así como ¡guau! Brutal. Mira, yo voy a hacer el mejor concierto, que me lo pasé mejor, fue en la Astilla, en el skatepark, que no había ni el Tato, no había nadie, lo disfruté como un cabrón. No sé, también porque veníamos de otros bolos, de haber tocado en muy poco tiempo y tal. Ya. Yo me lo pasé muy bien cuando toquemos. ¿Cuándo toquemos? Cuando tocamos. ¡Ay, ay, ay! Ay. Cuando tocamos en la calle Vallespí de Sants, en Fiestas de Sants, que había un escenario muy chulo, un sonido de la parra, y llevábamos días practicando ese bolo y nos salió muy, muy redondo. Parecíamos alguien, ¿eh? Parecíamos alguien en la escena. Sí. Bueno, pues me alegro de que... Bueno, a mí me queda una preguntilla también, el tema, ¿cómo el proyecto futuro que tenéis pensado? En este futuro, o sea, lo siguiente, puedes hacer gira, siguiente disco, temas nuevos. Sí, de hecho, bueno, estamos haciendo temillas nuevos y tal. Mañana tocamos en las fiestas alternativas de Cornellá. Oído. Y bueno, con Escuela de Odio, ¿no? Con Escuela de Odio y Golpe de Rabia. ¿Escuela de Odio? Sí, unos míticos. De Asturias. Y ya, nada, también, es lo que está diciendo. Tenemos este concierto y el 5 de julio tenemos otro, en Los Bloques Fantasma, junto a Bolsón y Perras Salvajes, un grupo así de Madrid, bastante guays. Tampoco podemos faltar. Muy fino. Y aparte de estas dos fechas que tenemos, de momento no tenemos nada cerrado y tal, y nuestra idea es componer a saco. Para un siguiente disco ya, ¿no? Sí, tenemos algún proyecto en mente y tal. No se puede desvelar el proyecto, está un poco ahí... un poco secreto. Bueno, pues con, mucha, pero, con muchas ganas de escuchar nueva mierda, la buena. Ay, a ver si venís también para el País Vasco, que de hecho hablamos con Bolson en su día para que subáis los dos, ¿no? De... Venga, bueno, está hecho ya. Cuando está hecho. Oye, mañana después del concierto vamos. Sí, sí. Yo creo que bueno, para la temporada que viene y así, que empieza ya a haber más bolos por esa zona, pues hombre, se puede comentar ahí, ya comentaremos a la peña del País Vasco para que os enchufen por un conciertillo en Rentería o esto. Nosotros encantados y con Bolson que podemos compartir equipo, irnos para allá que nos lo pasamos genial. Además Bolson estuvieron tocando ahí hace 2 años. Dicen de repetir otra vez y han sonado mucho en la Sin Chile, que en la radio estos, donde estaba antes. Estos en Mogambo triunfaría. Sí, sí, sí. Además, Mogambo es el... Se lleva bastante el hardcore melódico ahí. ¿No? Sí, este tipo de música, ¿no? Sí. El técnico también, los Adrenalices, igual ya conocéis, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Ya les miraremos algo, ya... Bueno, ya les mirarás, porque yo no voy a hacer nada. Estuve el corresponsal de Dorosti. Eso es. Bueno, pues nada, un placer teneros aquí. Os voy a pedir que me digáis un tema para pincharlo, ya que estáis aquí. A ver, yo te diría que pinchas Speaks, porque me encanta, pero es demasiado larga, entonces... Da igual. Así... Speaks, pues venga, para adelante. Así, Peaks. Ahí... Bueno, mira. Pues os dejamos con Speaks de 51ers, un grupazo que está ahí metiéndolo caña a la escena... Y que ya sabéis, si lo queréis para tocar en concierto, estoy en el número de teléfono de privado. Somos baratos. Buena gente, buenos músicos y dale caña. Y muchas gracias por venir aquí. A vosotros. Buena nit, ondoloin. Bueno, estamos otra vez aquí. Hemos tenido a los 51ers que ya se han ido a la sala de invitados a escuchar el programa que es hoy promete. Y es que hoy tenemos otra sorpresita, ¿no, Iñaki? Pues sí, tenemos otra sorpresita que es nuestro... ¡Míralo, ya está aquí, ya está aquí! Nuestro mítico colaborador y... ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muy contento de estar aquí en esta nueva etapa de Wasted Fest. ¡Yeah! ¡Qué ganas tenías! Está guapísimo el estudio este. ¿Sí? ¿Eh? ¿Te mola o qué? Sí, está muy guay. La Sin Chili que era más... La Sin Chili que es la Sin Chili. Es la casa de la Sin Chili, que claro. Es la casa, ¿no? Bueno, sí. Ambientes diferentes, ¿no? Sí, otro rollo. Está muy bien. Sí. Oye, antes de nada, ¿puedo empezar con una cosita que la quiero dedicarte a ti, Pau? Sí. Pues déjame pinchar una cosilla, por favor. Venga, cuando quieras. Dale. No eres nadie, no tienes dinero, vives en una colmena, no eres nadie. Tienes un teléfono Samsung, o una BlackBerry, o un iPhone anticuado de cuando regalaban iPhones. No eres nadie, no sabes nada. Tu cultura se reduce a nociones muy básicas de historia y geografía. La realidad para ti es un misterio. No eres nadie, no lees, no follas, comes mal, bebes demasiado. No eres nadie, eres completamente prescindible en tu trabajo, si es que tienes trabajo. Te pagan mal, te sientes maltratado, se ríen de ti. Compartes baño en la oficina con conocidos que no se acuerdan de tu nombre, que no se acuerdan de tu cara, que cagan a tu lado mientras te cepillas los dientes. No eres nadie, tu pareja te odia, te masturbas 3 veces al día, te huele el aliento, tienes papada, has decepcionado a tus padres porque no eres nadie. Dices cosas de los demás a sus espaldas que jamás tendrás valor de decirles a la cara. ¿Te gustaría saber qué dicen de ti a tus espaldas? No dicen nada, porque no eres nadie. Te sientes especial, pero eres como todo el mundo. Español, feo, egoísta, crédulo, fanfarrón, cobarde, nadie. Traicionarías a tu mejor amigo a la menor oportunidad. Te follarías a su novia y si ella te lo pidiera, matarías a su perro. Vives en un mundo en blanco y negro. Amas u odias las cosas irracionalmente. Te quejas por todo, pero te faltan argumentos. Tu vida es una mierda y la culpa es de tu jefe, de tu exmujer, del árbitro, de la banca, del presidente del gobierno. Sueñas con un golpe de suerte que te saque de la miseria. Sueñas con encontrar a la mujer de tu vida en un supermercado o en un museo. Sueñas con marcar un gol en el Bernabéu. Pero nada de eso va a suceder porque no eres nadie. Eres invisible. Los camareros no te hacen caso. El mundo no se va a parar si apareces muerto en tu cama una mañana. Tus amigos estarán riendo de ti a la hora de la cena. Y después nadie pronunciará nunca más tu nombre, porque no eres nadie. Bueno, ¿esto por qué me lo has dedicado a mí? ¿Por qué no eres cabrón? Nadie. ¿Será cabrón? ¿El tío? Me parece sensacional. ¿De quién es, tío? De un poco de promo, el tío que se ha currado. Es de una serie de un pavo que se llama, que hace Querido Antonio o algo Querido así. Antonio. Y nada, el tío, pues ya veis, humor ácido donde lo haya. No, sí. Echarle un vistazo al vídeo porque es un montaje brutalísimo. Vaya. Sí. Tenemos aquí también a Xavi, otro Xavi. Javi. Buenas tardes, que ya también ha querido venir a colaborar. Sí, a ver el mundillo desde dentro. ¿Tienes algo que aportar en este programa? ¿Tienes dinero? Que no es dinero. Pues venga. Pues fuera, venga, venga, por culo. Hasta luego. No. Más tú, a mí, tío. Opina lo que queráis. Bueno, pues... Opina lo que queráis. Así opina que, eso. Opinas. Opina esto, léete esto y opina. Bueno, ¿qué opináis del rey? A mí me cae bien, es un buen hombre. ¿Y del nuevo rey? ¿Qué rey? ¿El negrito? ¿El Baltasar? ese es el mío, tío. A mí me gusta más el Basaltar y se cayó, ¿sabes? Mira que mi padre está ya en el suelo llorando de la risa todavía con esas. Es que... Joder. Lo tenía que decir. Muy guapo, ¿eh? El concierto de Barrelillo, nada, todo esto, ¿eh? Tú no te lo perdiste, Iñaki, pero estuvo muy guapo. ¿Sí? Sí. Fue un bolazo, tío. Sí. Un montón de gente, ¿eh? Demasiada peña. Sí, tío. Es que, además, insisten en hacerlo en el RAD, tío, y... Mataza pesta, tío. Ese sitio ya no... Les queda pequeño ya para Barrelillo, yo creo. Sí, ahora lo siguiente que será el Camp Nou. No, pero joder, el San Jordi, tío, el San Jordi Club. No, no digo el Palau San Jordi, pues es demasiado grande. Pero el San Jordi Club, tío, hubiese estado fino. Filipino. A mí me parece muy heavy que te cobren los tragos a 8 pavos y no sean capaces de tirar botellines de agua. Y el aire, cuando estábamos por no hablar todos... del aire. Por no hablar del aire, que sí. no había. O qué sea... señoritas, sois unas señoritas. O sea... Bueno, estabas en tu casa, tío. Estabas en tu casa rascándote de las bolas. De dragón. ¿Eh? ¿Eh? ¿El qué? Iñaki. La de bolas de dragón. Ah, no, la de dragón. Bueno, Iñaki, ¿qué tenemos? Va, ¿qué tenemos? Va. Pues tenemos una canción que va a querer poner Javi, que no sé por qué es un primo, y creo que lo va a explicar. Como su ¿no? propio nombre indica. Pues quería poner un temilla de los Primus, que nada, pues dedicárselo a esta peña de Valencia, al Guille y al Héctor que están ahí. Y no sé si llegarán nunca a escuchar este programa. Puede que sí, porque les engaño a menudo. Y dedicárselo a ellos. Bueno, pues a ver si, Iñaki, a ver si os mola a vosotros también. A ver si Iñaki... ¿Sí? ¿Lo tienes sí, ya? Vamos a poner un poco de Primus. No, no sé ni cuál va, pero oye, pa'lante. Oye, pero explícanos un poco qué es Primus. Pues Primus es como la serie esta que había antes... Que eran lejanos y... ¿Sabes lo que te quieres? Valky Bartokomus. Sí. Ah, Primolari. Sí, Primolari. Joder, Primolari. Ahora entiendo por qué no haces un programa con nosotros. Nada, son un power trio, le meten mucha caña y hacen rock ahí un poco fusionado. Y esta canción creo que hacen un poco de funky y tal. He puesto los primeros segundos, no me acuerdo qué canción es, pero... Ah, Anatomy Cat. El mismo gato. Bueno, en todo caso, vamos a escucharlo, a ver si es verdad lo que dice. Venga, freaky total esta canción. Dale, joder. Throat. Many a fat rat met his demise while staring point blank on the cavernous barrel of this awesome prowling machine. Truly a wonder of nature, the serpent predator. Timing the cat and many a story to tell. But it was a rare occasion such as this that he did. Made away from themselves in the alleyway, but most near all young cabins would know to hang out. They hung on the road, such a baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Joder, vaya mierda de canción. Gol. En Alvaredo. Gol de Chile. Hola. Oh. Has imaginado metiendo un gol en el Bernabéu. Me ha molado la portada que salía, creo que en el 20 minutos, que ponía abdican los reyes, y salía la sección española y el rey arriba, ¿sabes? En plan, en portada los dos. Era como que fracaso completo y total. Vaya, sí. Pues yo casi que me alegro, ¿eh? Porque ya me estaba viendo todo el verano con la roja, dicho esa roja, y... Yo me alegro, pero más no poder. Vaya. Siento pesados. Mucho por la gente que lo vive, bueno, no lo siento por ellos, lo siento porque lo vivan realmente, ¿sabes? Pero... No. Y que si supieran la de pasta que están cobrando estos jugadores, creo que eran 600.000 euros por cada jugador, por el Mundial. Sí. Yo iba a decir 720.000, me suena. Pues imagínate, con eso pagamos la sanidad, pagamos pagamos muchas cosas. Podemos, digo, pagamos. Sí, o sea, en fin, qué desastre. Acá ha venido Pablo Iglesias, el alma de Pablo Iglesias en este momento, o sea, aquí a la radio. He vuelto, tío, a ver, quítate la coleta, Iñaki. Quítate esa puta coleta. A ver, A ver, bueno, pues seguimos aquí comentando que te iba a decir. Ponemos un temita más de este. Te estás quedando en blanco, ¿eh? Sí, me queda en blanco. Estás espesito. Venga, pues para ti, habla. Estás blanco, Iñaki, estás blanco. A decir que sí, hoy es el penúltimo original. Hoy es el penúltimo programa, porque llega el verano, este hombre se va a Donosti. Llega la fruta y el la que chica nos agache se enamora. Claro, yo me voy también de playeo. Y que West Ham Fast estará cerrado durante... ¿Dos años? ¿Tanto? Bueno, cuando dice dos años pueden ser dos días. No, bueno, todo el mes de julio, ¿no? Sí, en julio así. ¿Solo descanso. Julio? Bueno, julio... No, ya veremos, haremos programas especiales menos, y ya sabes, no, cosas... No me cosas... digas que es más de un mes porque no aguanto ni escuchar West Ham Fast. Uy. ¡Que le da algo! Mi semanal de música buena. Uy, lo que tengo en casa es una mierda. Sí. No, ya lo hemos visto ahora con la última canción. Que le da algo a Javi Chiqui estamos más de un mes sin hacer programa. Sí, sí. Bueno, tú en Donosti puedes hacer algo, la Sin Chile, ¿no? Hombre, la Sin Chile. En la Sin Chile podemos retomar con el Beni ahí. Nos molaría un huevo. Una especial. Mano a mano. Lo importante es que no decaiga esto. No decae. Además está más vivo que nunca ahí. Mira, tenemos entrevistas, traemos peña, traemos... De hecho, tenemos otra entrevista. Si quieres, mira, ponemos la entrevista... El otro día estuvieron tocando Mateólica con Johnny Chinches, Old Trees, mirad, hicimos una entrevista a Mateólica, un cantautor de aquí, del barrio, que le mandamos un saludo y que... Mateo. Y nada, vamos a poner vamos a poner la entrevista que le hicimos en Tres Giris, que por cierto, mañana en Tres Giris hay... ¿Cómo es? ¿Las yobas? Explícalo un poco, Xavi, que no... Que mañana ponen la mítica serie de TV3, el Yobas. ¿Y qué más? ¿Habrá algo más o...? En homenaje... ¿Solo la serie o...? A la muerte de Rick no sé qué, ¿no? Rick Van Persie. No. El del golazo de cabeza. El que hacía de anarquista, coño. ¿Ricky Pollo? Sí, Ricky Pollo. ¿No habéis visto la serie? Sí, bueno, y algo sí. No os llegaba ahí. En Gastea, Rostra, que era en País Vasco. Ah, Goenkale, dices. Sí, Goenkale. Ah, que se llama Los Yobas. Pues sí, esa serie estaba muy bien. Allí Los Serrano. ¡Mogambo! ¡Mogambo! Bueno, pues dejamos la entrevista a Mateo, que seguro que será muy interesante porque este hombre es un showman. Es showman a más no poder. Es una persona que la verdad que estás tú ahí aburrido, sentado, de repente se pone a tocar y ya te vienes arriba con él. Hay que decir que en ese concierto incluso conseguimos algo que fue echarle del bar. Le echamos, ¿sabes? Lo levantamos, lo sacamos fuera. Y de repente era como a las 11 o 12 de la noche y de repente pues la peña, ¿sabes? En la mitad del Paseo de Gracia o la calle de Gracia, no sé cómo se llama esta calle. Grande Gracia. Y es de repente salir fuera y la gente decir, ¿por qué hay un tío tocando la guitarra, ¿sabes? Encima de gente saliendo de un bar gritando. Y le volvimos a meter hacia adentro y el tío estaba como, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? No, me lo creo, enterado. Del Mateo me lo espero todo. Es el hombre más punky del barrio, ya te lo digo. Eso es. Bueno, pues vamos allí. Venga, dale. Bueno, estamos aquí con Mateo Mateólica, que va a tocar dentro de un ratito en las Tres Giris de Gracia. Vale, pues preséntate un poquillo para la gente. Vale, bueno, yo soy Mateo, Mateólica cuando toco, y si no también podéis gritar por la calle, Mateólica, y me voy a girar, igual. Y nada, ya estamos aquí en el Café Popular Tres Giris de Gracia, hace poquito que están. Bueno, un espacio más para crear alternativas, para encontrarse la peña, para seguir construyendo lo que queremos y lo que nos gusta, que son espacios libres y donde nos podamos encontrar y reunir y hablar de todo. Hoy toca concierto, un poco más festivo, ¿no? Y genial. Y esto es lo que voy haciendo yo de hace ya desde el 2007. ¿2007 que llevas ya como cantautor? Sí. Empecé en el 2007 alternando un poco lo que hacía de cantautor con otra banda que tenía que se llamaba Spiquetrino, que desapareció en el 2010. Cuando ya desapareció la banda sí que empecé un poco más a darle candela a lo de cantautor, ¿no? Y realmente sí que fue a partir, lo que decía, del 2010, que empecé ya a darle más cancha. Y la verdad que muy bien. La cosa va tirando, salen muchas propuestas y muy contento. Sí, podemos ver que en muchos carteles apareces tú como cantautor, ¿no? Estás en el boom este que ahora existe en Barcelona de cantautores, ¿no? Bueno, yo llevo mucho tiempo y sí, a lo mejor ahora sí que es la verdad que se experimenta ahí un auge, ¿no? De un montón de peña con la guitarrilla. Yo creo que también se debe a que hay peña que cada vez quiere decir más cosas, gente que tiene necesidad de expresarse con la música, y luego también una gran circunstancia es que tienes una banda, tío, y no puedes tocar en ningún lado. Entonces la peña se recicla en acústico, o el cantante, el bajista, quien sea, se monta una movida en acústico, ¿no? Sí. Entonces, pues también la peña se empieza a reciclar y dice, hostia, quiero tocar, quiero que la peña conozca la música o expresarme, joder, pues me tengo que hacerlo así, ¿no? Eso es. Oye, ¿qué te vamos a comentar? Tus letras también son muy muy expresivas o controvertidas, ¿no? Por alguna manera decirlo. Sí, bueno, yo desde que empecé, siempre ya con la banda que tenía antes, que decía Spiquetrino, siempre los temas han sido siempre temática social, ¿no? De reivindicar cosas desde las calles, desde el barrio, ¿no? Y siempre han seguido esa línea. Luego también yo soy muy cachondo, o sea, yo entre temas me pego mi monólogo, los presento, intento, joder, pues que lo pasemos un rato bien, ¿no? A pesar de la crudeza de algunas letras, pero sí, busco un poco esa historia, ¿no? O jugar un poco el humor, la ironía o el sarcasmo para expresar algo, ¿no? Eso se agradece también por el público muchas veces. Sí, a mí me gustan muchos tipos de cantautores, sobre todo me gustan los que dicen cosas. Igual me gusta estar sentado viendo un cantautor que está todo serio, pero también me agradezco cuando alguien me suelta alguna, sí, o se mete conmigo, ¿no? Porque me meto mucho con la gente, de buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Nunca me ha pasado nada. Bueno, ¿qué te íbamos a comentar? ¿Proyectos futuros de Mateólica? Sí. Bueno, yo, justamente en el 2013 montamos una banda que se llama MDMAR, que es la banda que me acompaña para hacer algunos directos. Entonces somos Mateólica, los MDMAR. Y con la banda voy conjugando, pues eso, un poco los conciertos en acústico yo solo, y cuando se puede, pues vamos en eléctrico. Ahora, proyectos futuros, pues poder grabar un disquete con ellos, aunque ya hemos grabado un previo que tiene ocho canciones, que se llama justamente Ocho Canciones, pero no le gusta ni a mi madre, ¿no? Y a ver si podemos grabar algo con ellos. Y luego también tengo en mente poder sacar otro disquito yo solo con mis canciones. Ya tengo uno, que es La Matanza de la Rumba, y los dos os los podéis descargar gratis en internet, ¿vale? ¿Puedes decirnos la página? Sí, los los dos están colgados de momento en el Rebel Sounds, que es una página mexicana que alberga, yo no sé, centenares de bandas de todo tipo de estilos, ¿vale? Pero si ponéis ya directamente en el mismo Google, el buscador, Mateólica, discografía, lo que sea, os va a salir directamente la página y podéis acudir allí y bajarlo, ¿vale? No hay problema. Y bueno, hablaros también un poco de Mateólica, MDMR, así, sí. Ahora que has dicho un poquito, también has entrado en el tema, ¿cuánto has dicho que lleváis poquillo tiempo, sí, ¿no? Sí, llevamos pues esto desde el 2013, hicimos unos cuantos conciertos, empezó como una broma, joder, esto es como, oye, yo quiero tocar los temas estos en eléctrico que puede ser trayero, y cogí a los cuatro colegas, ¿no?, que los se dejaron engañar, se vinieron a probarlo, y a raíz de un concierto que salió bien, pues salió otro, y luego otro, y luego otro, y estas cosas que pasan, que lo que empieza como una tontería, acabamos en marzo yendo por Europa, ¿no? Ya ves. Entonces, joder, pues es una cosa como, hostia, qué guapo, ¿no?, ha salido bien, que es perfecto. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? El bajista es Fran, que está tocando con muchas bandas de Barcelona, viene del mundo del rock and roll, también del rollo mestizo, que toca con Color Humano, con Que Llama Kids, con un montón de peña. Albert, que toca con Crap del 29, luego también un grupo de tributo a Propaganda, que no sé yo si lo van a montar más, a propósito de Gandhi. Sí, sí. Y luego con Dani, la guitarra, que también ha estado en varias formaciones, también viene más del jazz y un poco del funk. Pero un poco todo, es una, es un mejunje de la hostia, pero ya mola, porque la peña tiene un poco la visión abierta, y yo también lo que hago, aunque sea un poco punky, no dejo de meter ritmos más, pues que fusionen un poco entre rumba o un reggae o un ska con el punk, ¿no? Que al final es lo que se siente. La base es el punk, pero luego tenéis sí, luego sí, diferentes movidas, ¿no? Está guay, a mí me mola. A mí me gusta. Guay. Y una pregunta que siempre hacemos en la radio es, ¿con qué grupo o con qué cantautor no volverías a tocar? Que esta es la mamporrera. ¿No volvería a tocar? Hostia, espérate. ¡Qué putada, eh! ¿Puedes plantarte como en no, el público? Hombre, no lo sé, tío. A ver, he tocado con mucha peña. Guapo, no lo sé. Yo creo que nunca he tenido ningún problema con nadie, ¿eh? Nunca he tenido ningún follón. La verdad que diría que de momento con nadie. A lo mejor esta noche no quiero tocar ni con Johnny Chinchen ni con el compa. Pero ya hemos tocado más de una vez también, o sea que no, de momento con nadie. Vale, vale. Bueno, dejamos en tablas, ¿no? Sí, sí, tablas. Vale, pues os dejamos con un tema de Mateólica a nuestra decisión. Y vale, si te parece bien. Sí, sí. Y nada, hasta la siguiente concierto que tengamos por aquí por Barcelona. O por el sitio. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y a darle caña y a seguir haciendo alternativas, claro que sí. Ah, bye, venga. Esto era Mateólica. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Javi, ¿qué te ha parecido? Joder, para hacerlo ahí directo a la entrevista está de puta madre. ¿A qué sí, tío? Bastante guay. El tío con el micrófono y sujetando el micrófono y cantando, ¿eh? Con sido... el móvil pegado ahí a la guitarra. Sí, sí, ha sido brutal. Joder. Sí, sí, qué tocho. Bueno, ¿qué nos ibas a comentar? Que antes me estabas diciendo de una yuca. Sí, lo de mi polla en tu nuca. Bueno, pues mira, vamos a dar un saludo aquí al Xavi, que nos dejó ayer en su casa. Y que qué bien nos lo pasamos. No, vamos a echarle un saludo a los vecinos de Xavi. Pues si quieres puedes decirlo abiertamente en público, puedes pedir perdón, si eso. Sí, sí. Hostia, pues me parece una gran oportunidad para pedirle perdón a mi vecina Celia por lo que sucedió anoche. ¿Pero qué hiciste? Siento muchísimo. Concierto. Nada, vinieron a casa, tocamos la guitarra, se nos fue la castaña. ¿Y a qué hora era? ¿De qué hora era? Las 4 y no nos dimos no, cuenta. No, no eran las 6 de la mañana porque amanecía ya. Porque sí, era el cielo ya no era negro. Sí, eso es. Bueno, pero supongo que una noche de fase tampoco. Sí, sí, no, yo no, pero fue lo que pasó. La imagen fue brutal. Estábamos ahí dándolo todo al 1000x1000 cuando apareció un tío en gallumbos pegando un portazo, gritando. Que mañana tenía que ir a. Me cago en vuestra puta madre, llamo a la guardia urbana, que tengo que ir a currar. Nosotros nos hicimos popo, evidentemente. Nos terminamos los macarrones y pedimos perdón. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de pedirme disculpas, de perdonarme. Y no volver. Bueno, pero mucha gente le ha pasado esto, que se te va la olla, estás en tu casa, te olvidas de los vecinos, ¿sabes? Y luego pasa lo que pasa, pero bueno, oye, que tampoco, yo qué sé, has matado a nadie. Bueno, no quiero hablar de eso. No quiero sacar el tema, pero... Me acuerdo que tenía unos vecinos que ponían reggaetón a toda hostia. Ah, pero el reggaetón mola. Y ahí sí. No veía ni Dios que hacía la siesta. Menos mal que era... Bueno, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Otro tipo de... Aparte que nadie hacía la siesta porque todo el mundo estaba bailando. Ya, y lo sabe. Eso es. Estaba todo el mundo de fiesta y no que te invitaba. Estaba pelvis rota ya. Lo que tenías que haberle dicho es... Oye, tío, que venimos de concierto de Barrel. Y yo... Ah, bueno, vale, perdona, seguir tocando. Sería lo guay, Sí, estaría sí. Estaría guay. Bueno, pues... Vamos Poppy, Poppy lo parte. Poppy Pule... O sea, Poppy Purti... Encima te pusiste a tocar. Ahí a donde va la lía. Tu puta madre lo parte con el coño, ¿no? Lo han dicho. Encima te pusiste a tocar tú, ¿o qué? Oye, esto me suena. Es Mateo, ¿no? Mira, estoy con el random. Parte de la entrevista. Es parte de la entrevista también. Esto está grabado en directo. De hecho, Mateo, tío, ¿qué haces tocando aquí atrás? Hey, Mateo. Bueno, ¿Qué pasa, Pau? Que te estás volviendo loco. Nada, estaba intentando poner el Drink and Fight, pero ya veo que va a ser imposible. Bueno, espera, de hecho, ha sonado un temazo ahí. Habla. No, pero ha sonado un temazo ahí de fondo. Habla. Que si quieres, te pongo yo la cabecera de Drink and Fight, que la tengo preparada. No, porque la tengo aquí. Ah, bueno, pues yo también entonces. La tengo en el móvil. Yo la puedo tararear. Le estoy dando al play. Vamos a tararearla. La cantamos, venga, va. We are Yellow Submarine. We are Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yeah, Yellow Submarine. Drink and fight. El programa. ¿Para cuándo escoces? Es una sección, Pau, no es un programa. Da igual. Voy a hacer un programa aparte, a paralelo a Ways and Fast, que solo será... No, vas a hacer un programa donde la sección sea Ways and Fast. Y ahí ya se caga. Se caga. O sea, la sección, o sea, el programa, perdón, será esa canción en repeat y yo haciendo Yellow Submarine. Y estás escuchando Drink and Fight. Eso una hora. Te lo compro. ¿Sí, no? Yo lo veo. Yo lo veo. Mira que me han venido ofertas, de Warner y... Basile, escúchanos, esto te va a gustar. Bueno. Basile, hablaste, ¿viste? ¿Qué Basile? El tema que os traigo hoy de Drink and Fight es de unos canadienses. ¿Cómo no? Siempre traigo canadienses, ¿eh? Es que son la hostia. Hostia, yo tengo un colega que casi llega con las canadienses. Ayer. Yo también lo tengo. ¿Dónde estará? Igual llegó ya con las canadienses. No sé, yo creo que se lleva el número y tal, pero no sé si pilló cacho. Pilló cacho. Yo creo que sí. Canadiense. Le mandamos un saludo a Borja. Venga. Sí, Borja desde la radio. A Borja puedes decir hola. ¿Tú sabes qué pasa cuando un americano y una canadiense se juntan? Que nace una americanada. Americagada, ¿no? ¿Quieres decir? Americanada. No lo pilláis. América nada. Da igual. Sí, es una mierda, vamos. Sí, que es una mierda. Palampan. Os voy a hablar del grupo este, Dreadnoughts. Que hace tiempo vinieron aquí a Barcelona. Al programa también. Al programa no, pero molaría, ¿eh? Y es una peña que todo está... Todo el que pasa por Barcelona viene al programa, tío. Sí, está muy mal de la cabeza. O sea, los directos de esta peña son muy bestias. Pero el violinista, porque tiene un violinista, es el pavo con una cresta que iba con un chaleco ya lo de visto. Piel. ¿Lo viste? Sí, en el Titanic, en la película, cuando se está hundiendo el barco, ¿no? Es el violinista. Parece que el violín en el tejado, ¿no? El violín solo llevaba una cuerda, ¿puede ser? Sí, no sé, unas movidas muy raras. Y bueno, en cuanto a escena de escenario... ¿puesta de escena? O sea, que la escena de escenario. La escena de escenario. Lo que viene a ser la cena del escenario. Lo que es comer en un escenario, vamos, la cena. Depende de la noche. Y además era un poco así como Guter Mouse, ¿sabes? Que se empezaban a escupir entre ellos y una movida. Hubo un momento que el bajista subió al violinista, se lo subió aquí y lo tiró hacia el público. Bueno, una locura de bolo. Y tocan muy bien. ¡Qué envidia! Y si me lo pones ya, pues pasamos a Dreadnoughts. Este tema se llama West Country. ¿Qué inglés? Dios. Pues sí, ahí lo tienes. Ahí va. Esto es West Country. Del disco Victory Square. Victory Square. Santa Maria, what's you done to me? Bueno, oye, qué temazo, ¿no? Hombre, es que ya te he dicho que esta peña cunde, güey. Cunde bien. Estoy bien. Y nada, yo tuve el placer de tocar con ellos y es muy buena peña, además. Era algo que quería comentar. ¿Y qué, nos vamos ya o qué? Sí, bueno, ahora, pues... ¿no? No, yo quería irme con un temazo de Barrelillion. Hombre, aprovechando, ¿no? A ver, claro, pones, tío. A ver qué pones. A ver, ¿qué podemos poner de Barrelillion? En mi opinión, ¿qué? Podríamos haber puesto otra cosa mejor que esto, ¿no? Pero... Bueno, tengo... Espera. Yo sigo hablando que ahora te pongo un temazo yo. No, pero de Barrelillion, ¿eh? O sea, mira que tiene discos y discos muy buenos. Esperaba más de ti, ¿sabes, Iñaki? Pero bueno, ya veo yo no. De qué calaña eres. Es que... ¿Qué mierda es esta, Iñaki? Es que... Bueno, a tomar por culo, ¿vale? ¿Con eso querías acabar el programa? A ver, que sí, que está bien, pero yo qué sé. Ponte un Atomic Garden, tío. O un Entropy, o yo qué sé. Lo tengo. Un Hedgeman, un No Control, yo qué sé. Venga, lo tengo el temazo. ¿Sí? ¿Lo tienes? Bueno, estamos aquí con Mateo. Y una entrevista ahí de fondo, pero no. Pon aquí, ponme aquí, tío. Ponme aquí. Sube aquí. Sube aquí, aquí. A ver, pero bueno, vamos a despedirnos antes de que la pongas. Bueno, ¿despedimos ya entonces? Es que ya nos se nos ha pasado el tiempo volando. Ah, vale, pues nada, pues con muchas gracias por estar aquí. Con la entrevistilla, con la entrevistilla de Mateo, con tus capulladas, las mías, las de Javi, las de Xavi. Y, la, y, el, y, la... y el Borja, que no para de mirar el móvil, pues... ¿Quieres hablar, ¿quieres hablar a alguien? Yo creo que tienes que decirle algo. Igual te escucha por la radio. Estará hablando con la chat, que conocí ayer, ¿no? A ver, ¿qué, qué? No, a ver, podemos hacer un esto de encuentro de citas. A ver... Hostia, el diario de Patricia, tío. Chicas, bueno. Chicas del mundo. A ver, tenemos a Patricia en el otro lado de la línea. A ver, espera, que nos llaman. Ya nos llaman. Sí, ¿quién es? Hola, hola. Soy Maricarme. Que yo quiero conocer a ese chico tan guapo. Que ¿cómo se claro, llama? Claro que sí, Maricarmen. ¿Tú quieres hablar con Borja? Sí. A ver si, si tenemos a Borja en la otra línea. A ver, Borja, ¿quieres hablar con Maricarmen? No sé, Maricarmen, ¿no? Pero habla. De Cuenca. Cuenca. No, no, de Guadalupe. ¿Y cómo eres? Maricarmen, ¿estás bien? Me he comido un huevo. Un huevo. ¿Tuyo propio? ¿No quieres saber nada, Maricarmen? Borja, ¿tienes algo que preguntarle a ver qué hace? A mí me gusta el tenis, jugar con mi amiga la raqueta y no sé, y también puedo ir a correr. También soy esto es, al cine. Esto es mucho mejor que mujeres. Te gusta leer, Maricarmen, que te gusta leer. Y viceversa. ¿Qué es eso? Y viceversas. Yo soy, no sé. Bueno, ya que nos podemos ir ya. Maricarmen, un saludo, tía. Pásate cuando quieras por aquí, colgale, así conoces. Colgale. A ver, Maricarmen. Llámame, Borja, llámame. Ah, no, pues, sí, joder, tío. Bueno, después está. ¿Por qué le cuelgas, tío? Después está flipa, pesada, ¿eh? Pesada. Bueno, pues nada. Penúltimo programa, ¿no? Tengo ganas ya de pillar la maleta, e irme de aquí. ¿A dónde? A perderos de vista. Ah, perfecto. A la Chinchili, que hay otro programa. Voy a Chinchili, de vacaciones. A la Chinchilla. Y nada, gracias a Javi, a Xavi, a Borja, a los 51ers por haber asistido al programa. Ha estado de puta madre. Me alegra ver que os va muy bien por aquí. Bueno, hacemos lo que podemos. Estoy rayado porque se lo están currando de verdad. Vienen una hora antes. O sea, esto ha perdido mucho con lo que era ya, el ponerse y hacerlo. Sí, ahora tienen papeles y leen y esas cosas. Bueno, ¿no? Sí, pues digamos también, que queremos causar alguna impresión, ¿no? Pues no se nota. Pues la verdad que no se nota mucho. No, la verdad es que no. No, hacéis bien. Pues nada, hacemos mal. Dicho hacemos esto, bien, no, os dejamos con el tema sorpresa que nos ha buscado Barrelillo, Iñaki. El puto Greg Griffin que espera, que también tenemos a Greg Griffin. ¿Qué pasa, Greg Griffin? Hi, everybody. Hostia, let's go, motherfucker. Lo clavas, Generator. lo clavas, ¿eh? You. Infest. Tú, gordo, calvo, gordo. ¿Calvo? ¿Eso calvo? ¿Qué será de ese chaval, tío? Molaría traerlo en la radio. Ya, ese tío tiene 60 años. O sea, eso fue en el 92, ¿no? Pablo Iglesias. En el Doctor Music Festival. Es Pablo Iglesias, ¿no? Tenía coleta. Sí, sí. Bueno, ahora todos los que tienen coleta son Pablo Iglesias. Un saludo. El caso es que los culos de un caballo. Bueno, tenemos el tema ya, el tema sorpresa. Yo lo tengo, pero a Pablo Iglesias no. A ver si lo tengo. Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí. ¿Qué os podemos? ¿Qué os pasa? Lo que eres, eres un la castista. ¿Qué os pasa con esto? Eres de mi casa, de la casta. La casta, Castor. La casta. Votar a Podemos porque Podemos es un buen partido. Cuando quieras. Sin embargo, Podemos no tiene nada que ver con vosotros porque es mucho mejor. Tengo coleta. ¿Qué más quieres, tío? Tengo el culo de un caballo, ¿no? Cabrón. Bueno, va, dale. No entiendo nada de lo que está pasando. Tío, el chiste que ha hecho este mierda. Ya. Venga, va, ponla. Venga, esto es Fast. Man who's had to play control the world each day. is blind to indications of his species for decay. Can't see his life is just like yours. An undiscovered and undiscovered door leading to the gift of hope renewed. Eternity for you. The masses of humanity have always had to suffer. People roll their minds, they choose to reside. This deformed society is part of that design. They'll never go away, it's in the cards that way. The masses of humanity have always, always had to suffer. A door leading to the gift of hope renewed. Eternity for you.